Bueno, sí, que señor. Es el otro partido que vamos a hablar en este momento. Y ahí es en donde Bahía intentará estirar la serie para definir con la ventaja de localía en el Osvaldo Casanova. 95-80, con mucha autoridad, el equipo de Argentino de Junín se queda con la victoria, se adelanta en la serie 2-1, con un Nacho Alessio otra vez goleando, con 16 puntos, 2 rebotes y una asistencia. Sí. El muy buen trabajo que hace Juan Carlos Cangelosi. No bautice gente, le pido por favor. Me encanta decirle Juan Carlos. Está bien. ¿Por qué no le puedo decir Juan Carlos? Tengo un amigo que se llama Juan Carlos Cangelosi también. Por ejemplo. Y no le puedo decir, ¿por qué Juanchi? ¿Qué es Juanchi? Y pregúntale. 14-7 rebotes y una asistencia. 13-3 rebotes para Basabe. 13-3-2 asistencia para Taboada. Equipo largo este de Argentino. Y ha hecho un equipo aguerrido, un equipo largo. Sí, un equipo largo. El equipo largo o corto se hace de acuerdo a la utilidad que le dé a los jugadores en el cuerpo técnico. Guarda el parche. A veces un equipo largo, porque vos mirás la cantidad de jugadores que tiene, y después el entrenador termina utilizando 7-8 jugadores. Hago la referencia. Es el equipo largo. Hago referencia. No se usa. Él lo usa. Tres. ¿Sí? Ricciotti usa tres jugadores que provienen desde la banca, sí, claro. Aproximadamente de 12 a 15 minutos por partido. Es un equipo largo. Ese es un equipo largo. Después, obviamente, García y Kadijak son relevos que menor cantidad de minutos sí tienen. Los chicos Delgado, Lorio. Pero, además, independientemente de la estructura, si es Taboada, el que arranca habitualmente lo hace... últimamente lo viene haciendo Basabe. En algunos partidos ha alternado Crawford por Thomas. Sí, claro. Acá se reparten los minutos de esta manera. Por eso digo, se hace un equipo largo y con tremenda localía. Sí. Es al que yo en playoff no quiero enfrentar. Y claro, ¿querés hablar con el capitán? Pero claro que sí. ¿Cómo te va, Juanchi? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Contento? Bien, contento. Con los nenes acá arriba del auto que acabo de buscar al colegio. Ah, bueno, porque tenés que hacer todo. No sos solamente un jugador de básquet. Y no, obviamente que no. Sos padre, sos marido, tenés que hacer un montón de cosas. Y de taxi con los chicos también. Está bien. ¿No bueno tenés segundo nombre, Juancho, o sí? ¿Cómo? El gallego te acabo de bautizar. Juan Carlos. Juan Carlos, sí. No, le decía que Juan Francisco, tengo los nombres de mis abuelos. Ah, para mí es uno... Juan Carlos. Tengo un amigo que se llama Juan Carlos Cangelosi. Por eso, no digo que todo bien, que me poneme como quiera, pero el tema que está mi abuelo de allá arriba se va a enojar. Se va a enojar, entonces sos Juan Francisco. Escuchame, capitán. Mañana decilo en la tele, mañana, te pido, por digo, favor. Mañana. Cangelosi es una de las cosas, uno de los jugadores que más juega para nosotros los periodistas. A veces. Cangelosi. Siempre. Bueno, mañana nombrá a nombre. ¿Sigue jugando acá Cangelosi? Sí, siempre. Siempre, ¿no? ¿Alguna cosita? ¿Alguna cosita? ¿Un restaurante? ¿Una marca? Suma, como ropa, loco. ¿Algo, viste? Sí, suma. ¿Una peluquería, algo? Peluquería para vos, porque no, tenés pelo. Todavía tengo, pero me queda cada vez menos. Bueno, no importa. Bueno, imagino que, pregunta Pava, pero la voy a hacer igual, que están como querían estar, ¿no? Porque al robar aquel primer partido, la posibilidad de definir en su hogar, en su casa, que en la última etapa de la liga le fue tan bien, que hizo posible primero lograr el primer objetivo, que era escaparle al descenso, después, ya sobre el final de la fase nacional, lograr el segundo, que era clasificarse para los playoffs, y ahora estar 2-1 con la posibilidad de definir mañana, aunque todavía no lograron nada, es la situación ideal, ¿no? Sí, sin duda que sí. Y en el orden que vos lo dijiste, porque bueno, sí, fueron una gran cantidad de partidos que estuvimos ahí abajo peleando con 3-4 equipos, que bueno, obviamente eso genera mucho nerviosismo y tensión, y bueno, la verdad que se nos dio todo junto el haber salido de esa posición y después como premio clasificar a los playoffs para encontrarnos hoy en este momento tan importante que es el partido de mañana. ¿Qué deben mantener de lo que vienen haciendo para poder quedarse con la serie? No, bueno, creo que lo fundamental es, parece una palabra muy común, pero bueno, es real, es seguir defendiendo como lo venimos haciendo, ante un equipo, bueno, muy joven, que bueno, lógicamente está muy bien físicamente, corre muchísimo la cancha y es lo que le ha dado mérito, digamos, para encontrarse en la posición que terminaron o no en la liga. Claro, claro. Y con respecto a qué cosas hay que cuidarse o qué cosas ustedes hasta acá de Weber Bahía Basket controlaron bien, ¿qué fue lo mejor que hicieron? Porque sabemos todos que a Bahía Basket es un equipo que le gusta correr, donde vos lo dejas correr con la juventud que tiene, las piernas frescas que tiene, te sacan ventaja. Sin duda, eso es lo fundamental. Juega muy bien la transición y bueno, tienen, los chicos están muy bien todos, con mucha confianza, y bueno, tiene extranjeros que acompañan de manera perfecta, con mucha experiencia, en el caso de Jamal, y bueno, ni hablar de Hassan, que bueno, en este caso es nacional, pero bueno, también le suma la experiencia que un equipo así necesita. Y Juanchi, ¿es más Bahía Basket que el... En la maqueta, cuando se presenta un equipo, se habla de Bahía como un equipo joven, que es dinámico y que tiene un piberío a futuro muy interesante. Vos enfrentándolo en esta serie, ¿palpás que hay algo más de esta tripleta de jugadores experimentados que nombrás en cuanto a la estructura de juego y a lo que puede dar? Yo creo que ya han hecho un proyecto muy interesante y bueno, y se ve que les ha dado muchísimos frutos. La verdad que es muy meritorio haber armado un grupo así, con chicos tan jóvenes, y mecharlo con dos o tres jugadores con experiencia. Y bueno, sin duda que yo le veo, bueno, no sé cómo continuará este proyecto, pero le veo muchísimo futuro. Claro, claro, claro. ¿Y cuánta importancia tiene el hecho de la localidad para ustedes, ¿no? ¿Por qué cambia tanto? Independientemente de que robaron un juego, el primero en Bahía, ¿no? No, bueno, obviamente que es clave, porque bueno, cuando partidos parejos y cuando las cosas no salen, es un plus el tener el apoyo de la gente. Uno saca, como que te despierta, ¿no? Te saca energías de donde no las encontrás y bueno, suma mucho. Juanchi, ¿estuvieron en algún momento con la cabeza puesta en el fondo de la sur, de la tabla de posiciones realmente? ¿O sabían que era un capricho del calendario estar en el lugar en donde estaban porque tenían menos partidos que el resto y ustedes estaban convencidos que la historia la podían dar vuelta? Yo decía esto el otro día, a mí me da la sensación que Argentino no fue un equipo que jugó para permanecer, fue un equipo que peleó por estar en donde está hoy. Después fue una cuestión de calendario. Sí, sí, sin duda que bueno, es como decir, pero bueno, obviamente que encontrarse Argentino en esa situación, por más que tenga menor cantidad de partidos jugados y aunque tenga que jugarlo muchísimo de local, después a la hora de los juegos había que ganarlo. Encima nosotros cuando empieza la serie esa de local perdimos 3 partidos seguidos y bueno, y genera un poco de incertidumbre, pero bueno, sin ni hablar que afrontamos muy bien la presión de jugar esos juegos de local y haber ganado muchísimo por pocos puntos, pero bueno, creo que eso nos hace disfrutar aún más el hecho de poder jugar un playoff para seguir para arriba. Se pueden destacar en el equipo varias individualidades, porque lo de Balbi, lo de Nacho Alesio, bueno, tu efectividad, la permanencia, lo que le das con tu experiencia al equipo, desde el punto de vista individual hay varios. ¿Vos decís experiencia o decís que está grande? No. No, la experiencia del capitán, como tiene que ser. Ah, estoy grande igual. No es una cuestión de edad. Ayer lo veía, mirá, ayer me tocó hacer a Nocioni. Sí. Dame los experimentados que se tiran de cabeza, ya, ganando por 30, que corren una pelota y que meten un tapón como el que puso Nocioni. Sí. No tengo ninguna duda. Y desde el punto de vista colectivo, ¿qué es lo más fuerte que tiene este equipo? No, sin duda que yo creo que influye muchísimo el hecho de que el equipo sea un equipo también fuera de la cancha, aunque no siempre es necesario, creo que eso suma. Creo que suma que viste que nos llevemos bien todos, que los extranjeros sean de primera en cuanto, no solo por cómo lo que le dan al equipo, sino porque son tremendas personas los tres, los dos chicos americanos y el uruguayo son de primera, y bueno, creo que eso suma muchísimo. Y después están comprometidos, estamos todos comprometidos, y tratamos de seguir la idea de que lleva a cabo Marcelo, ¿no? Creo que eso es clave. Qué buena palabra cuando tiene sentido, ¿no?, el compromiso, porque uno ve equipos por ahí que son con mayores nombres, con más figuras y con extranjeros que por ahí ganan más dinero o tienen más calidad, porque hay diferencia a veces de calidad de extranjero y es lógico, pero por ahí no tienen el compromiso de aquellos que se tiran de cabeza por una pelota. Y acá, ¿sabés, Gallego? Porque para mí el terruño adentro, ¿no? Porque, acá hay identidad. De alguna manera, claro, el club, claro, generó mística y identidad. Entonces el que viene, hay cosas que no puede tocar. No, seguro, seguro. Porque imagino tampoco que los cambios de... A ver, le habrá puesto su impronta, y a esto iba el preámbulo de la pregunta, le habrá dado su conocimiento y todo, pero que muchas cosas de lo que por ahí venían haciendo con Rearte, con Marcelo no cambiaron, y por ahí lo que fue la renovación, el aire, el cambio de mensaje, fue lo que hizo que ustedes resurjan un poco, ¿no? Sí, sí, creo que eso fue, bueno, no, lamentablemente el momento de cambiar a Cariel será porque, bueno, no se estaban dando los resultados y la dirigencia buscaba un clic mental, más que nada, porque, bueno, los jugadores seguimos siendo los mismos y, bueno, y se pudo sumarse en aquel entonces Fernando, que venía de la operación del hombro. Claro. Pero bueno, como decís, cada entrenador tiene lo suyo, son los dos muy buenos haciendo lo que hacen, y bueno, y le tocó estar en una situación, digamos, particular a los dos, que bueno, en este caso para el club y para Marcelo sale bien porque, bueno, pudimos revertir el lugar en el que estábamos. Te hago la última, Juan Francisco, ex Juan Carlos, ¿se habla de Peñarol o todavía no? Sinceramente no, sabemos que es una serie difícil, y hasta que, por lo menos yo considero que hasta que no estás 3-1 no se puede tocar el tema. Prefiero que sea así, y bueno, y como fue con al final de la fase regular, hasta que no estuviéramos salvados no íbamos a pensar en nada, y una vez que lo estuvimos, faltando una fecha, dijimos, bueno, ya nos salvamos, si ganamos mañana entramos en playoffs, y bueno, ahora sí, veremos. Y bueno, en este caso va a ser igual, hasta que no ganemos el tercer juego no vamos a pensar en nada. Te mandamos un abrazo enorme, lo mejor para la banda del Turco. Mañana estaremos por ahí. ¿Le llegás a dar el Sancor Seguros mañana? Y lo presentás, no, como Juan Carlos. Juan Carlos, para mí Juan Carlos. Por el nono. No, le vamos a decir Juan Francisco por el nono. Bueno, Juanchi, un abrazo enorme, saludo para la gente de Argentino, mañana a 10 de la noche, ahí estaremos en el cuarto punto, Dios mediante. Lindo partido para ver, lindo partido para hacer desde el Fortín de las Morochas, un lugar con mucha tradición, con mucho calor, con mucho clima. La serie 2-1 para Argentino, que le ganó a Weber 95-80 en el día de ayer, y que tuvo en el capitán. ¿Cuántos años hace que estás en Argentino ya? Sí, empezó en juego desde los 5 años en Argentino. Me fui 5 años, estuve en distintos clubes y ahora hace 6 años que volví, digamos. Ininterrumpido 6 años. Exacto, ahora. Sí. ¿Y pensás quedarte la temporada que viene? Sí, siempre la idea es quedarse. Veremos. Dios dirá y preverá. Bueno. ¿Hay combustible o...? Por ahora sí, yo qué sé. Sí, mientras el cuerpo dé... Hay combustible. Te mandamos un saludo enorme. Muchas gracias, saludos para ustedes. Nos vemos mañana, dale. Chao. Bueno, gran victoria de Argentino, sí. Que vuelve una vez más.